y bueno, el más querido de los caricaturistas. Vamos a pasar una entrevista de Elguera, perdone, sí. Su querido amigo y un gran caricaturista también. En un segundo que aquí está. Sí, a ver, vamos a escucharlo. Estamos aquí pues tratando de ponerlo aquí en la computadora, pero pues ya saben que pasan estas cosas en vivo y no nos deja. Como que también las computadoras no han despertado bien. Estábamos haciendo la prueba de sonidos y bueno, se los debemos en la próxima sección. Sí. Como decía el maestro Rius, es considerado uno de los máximos exponentes de la caricatura mexicana, maestro informal de muchos mexicanos. La causa del deceso del autor de Los Agachados y Los Supermachos fue insuficiencia respiratoria y cáncer. Informaron familiares y amigos que se encontraban en la funeraria Galloso de Cuernavaca, donde se efectuó el velorio. Citlali, la hija de Rius, dijo que ella y su madre perdieron a su padre de manera física, pero expresó que todo el trabajo del dibujante se queda con ellas y con todos los que se rieron con sus caricaturas y los que han leído sus libros. Bueno, a la funeraria llegaron integrantes de los frentes en defensa de Tepoztlán, los que lamentaron la muerte del artista y aseguraron que se les fue un compañero de sus luchas. Bueno, y de muchas luchas, ¿no?, de los mexicanos alrededor del mundo, no solo en México. Vuelvo a repetir, es un maestro que pues apoyó mucho la concientización de millones, de miles de mexicanos, ¿no?, alrededor, no solo mexicanos, alrededor del mundo. El movimiento por la paz con justicia y dignidad recuerda también que Rius participó en la campaña No Más Sangre, que impulsan desde 2011 contra la violencia e inseguridad en Morelos y el país. Bueno, el caricaturista, cuya salud estaba ya muy deteriorada, en el homenaje que se le rindió el año pasado en el Museo del Estanquillo, que cubrió la jornada en el 2016, explicó que hacía 2 meses que lo habían diagnosticado como enfermo terminal de cáncer y con el humor que lo caracterizaba dijo: es alguien que se va a morir, lo cito, así que todos éramos enfermos terminales. Ahorita el cuerpo médico se hace cargo de mí y me está garantizado que voy a morir en perfecto estado de salud. Vamos a tratar nuevamente la entrevista de Elguera. Sí, pues continuamos aquí con la noticia, a ver, ahí está. Yo quisiera. Perdón. sé por tu guantanamera que eres un fruto oriental y espero que no halles mal que yo como villareño te pida con todo el... sino que además los caricaturistas contemporáneos críticos que existimos le debemos no nada más el sentido social y crítico de nuestro trabajo a él, sino que le debemos la existencia de nuestros espacios, porque él abrió esos espacios de libertad. Bueno, Eduardo del Río figuró entre los máximos exponentes e hizo del humor una forma de vida, se trazó un objetivo y lo cumplió, cultivar la caricatura. Por ello, en cada uno de sus libros de historietas, rompió con la solemnidad para abordar con humor temas de filosofía, capitalismo, marxismo, historia, religión y hasta de nutrición. Durante más de 5 décadas, orientó y divirtió y formó a miles de vegetarianos y ateos. Bueno, ¿qué te parece? Es una triste noticia, pero como dice Citlali, su hija, pues nos ha dejado con una gran obra, ¿no? ¿Quién no ha leído Los Supermachos o Los Agachados y disfruta, ¿no? Y conoce parte de nuestra formación y de nuestra historia a través de estas caricaturas, a que revolucionó esta expresión en México. Siempre de muy buen humor, ¿verdad? Y bueno, cito su idea del amor y dice, decía, y abro una cita de Ríos, hay que conservarlo toda la vida, porque sin amor esta no es vida. Aclaró que el amor en el sentido amplio de la palabra no solo es la cosa sexual, dice, es el amor al prójimo, a los animales, a la vida, etcétera. Y es igual al humor, porque esta es una forma de ver la existencia. Me ha sostenido con vida para poder seguir trabajando y sobreviviendo, dijo en una entrevista con La Jornada. Entonces, Eduardo del Río Ríos fue un hombre de sonrisa permanente, comentarios amables y señalamientos precisos, críticos, cáusticos e irreverentes, además de un refinado y contagioso sentido del humor. Incluso el fallecido escritor Carlos Monsiváis decía que en México había 3 instituciones educativas: la Secretaría de Educación Pública, Televisa y Ríos. Decía Ríos, y abro una cita, he dedicado mi trabajo de toda la vida a tratar de no educar, sino de crear un proceso de conciencia en las personas. Los resultados cada quien los puede definir, decía el dibujante. Y agrega, hago mis libros como una manera de aprender. Nada más tengo como diploma de estudios hasta 5.º de primaria. Entonces, al mismo tiempo que estoy haciendo un libro para que la gente se ilustre sobre cierto tema, yo también lo estoy aprendiendo. Acerca un poco de la biografía del caricaturista, quien empezó su carrera en 1954 en la revista Jaja, lo describe como una persona inquieta y trabajadora, un hombre polifacético que incursionó en diferentes facetas y quehaceres. Lo mismo fue burócrata que embotellador, profesor sin título, que seminarista, mensajero, vendedor de jabón, que enterrador de una reconocida funeraria, ¿verdad? Entre sus obras importantes está Cuba para principiantes, de 1966, es su primer libro. Ahí volcó su simpatía por la Revolución Cubana. En 1994 publicó Lástima de Cuba y la fórmula de humor y lenguaje para trabajar el contenido político la aplicó en sus historietas. Como habíamos mencionado, Los Agachados y Los Supermachos, publicados a finales de los años 60. Rius también colaboró con las revistas más importantes de México y en varios periódicos de circulación nacional, entre ellos, por supuesto, La Jornada. Fue creador de revistas de humor político como La Garrapata y El Chahuistle, así como El Chamuco y Los Hijos del Averno. Gran crítico del sistema político, el imperialismo, el consumismo y la religión. Rius gustaba decir con sarna, que tenía un pacto con el diablo, el cual le permitió dibujar durante más de 6 décadas y volver ateos a todos los que se pudiera. De posición progresista, tenía la convicción de que era necesario resucitar a la izquierda otra vez, aunque matizaba diciendo que ya no contaran con él, que cambiar al país era algo que corresponde a las nuevas generaciones. Reconocido con el Premio Nacional de Periodismo de México en caricatura en 1987 y en 2010 por trayectoria, Rius estaba convencido de que el humorismo es una rama menospreciada de la filosofía. Decía, cito, los grandes filósofos son muy serios. A veces cuesta trabajo entender todo lo que exponen o dicen. En cambio, el humor es lo que hace reír a la gente y eso le da mucha envidia a los filósofos, similar a lo que ocurre con los pintores hacia los caricaturistas, expresaba. El humorismo, a mi modo de ver, consiste en buena parte en burlarse de la gente, de los defectos de la sociedad, la metida de pata de los gobernantes. Por ejemplo, los caricaturistas tenemos el privilegio de poder burlarnos casi impunemente del Papa, para abajo y para arriba, al igual hacemos chistes sobre Dios, el Espíritu Santo o las vírgenes, ¿no? Se cierra la cita. También sostenía que detrás del humorismo hay casi siempre una sonrisa amarga, acaso hasta cruel. Los humoristas tenemos fama de ser muy pesimistas, porque nuestro trabajo no se basa en la ilusión ni la esperanza, sino en la realidad, y esta es muy cabrona y dura. Dice, nos nutrimos de eso, no de una cosa abstracta, sino de lo que está ocurriendo. La vida es terrible. Además, es una forma de ver la vida. Siempre es mucho más agradable vivirla de buen humor que amargado o estar todo el tiempo renegando. Bueno, muy, muy importante, muy interesantes, ¿no? Puntos de vista a seguir. Esta potencia que tiene la caricatura, el humor, para hablar de situaciones difíciles y para crearnos conciencia de una forma optimista, ¿no? Y productiva. Dice el caricaturista Rius, veía el humor como una manera de hacer más ligera, entre comillas, la jodida realidad de los mexicanos. Dice en una cita, sin humor no sé a dónde iría este pueblo. El único desquite que tenemos los mexicanos es reírnos de los poderosos que nos están jodiendo. Y sin ello, este pueblo ya hubiera desaparecido. Ya seríamos otra estrella más en la gloriosa bandera gringa. Y afirmaba que la cábula del humor nacional proviene de la herencia genética. Desde que surgieron los primeros mexicanos, que eran los hijos de la chingada, como los llamó adecuadamente Octavio Paz, eran hijos de la violación y pues buscaron alguna forma de revancha y se volvieron unos cábulas. La única forma que tenían de defenderse de los gachupines era el choteo, la burla. añadió señor Rius en otra entrevista en este diario de La Jornada. Y esto persiste hasta la fecha, pero ahora hacia los gobernantes. Es una especie de desquite que tiene el mexicano luego de que esos señores le están dando en la madre. Bueno, vamos a seguir hablando del maestro Rius en el transcurso del programa. Por lo pronto, vamos a seguir con nuestra programación de noticias internacionales. Pero antes de esto, ¿qué te parece, Reina, si vamos a escuchar un poco de música? Y empezamos con las noticias del día de hoy. Sí, así es, Socorrito, pues vamos a escuchar música. Y vamos a escuchar Cielito Lindo con Nelly de la Parra y Denise Gutiérrez y Natalia Lafourcade. Pues iniciamos esta mañana con lo que está sucediendo con este problema de las sanciones hacia Corea del Norte, que ya está creando algunas reacciones. Dice, China realiza maniobras militares frente a la península coreana. El ejército chino llevó a cabo maniobras navales y aéreas, entre ellas el lanzamiento de decenas de misiles frente a la península de Corea. Anunció el ministro de Defensa de China. Las maniobras se produjeron en un momento en que Pekín presiona a su aliado norcoreano para que denuncie a su programa nuclear. Estos ejercicios a gran escala tuvieron lugar en el Golfo del Mar de Boahu y en el Mar Amarillo, entre la costa este de China y la península coreana, precisó el ministerio chino en un comunicado publicado el lunes en la noche en su página web. Decenas de buques, más de 10 aviones y submarinos participan en las maniobras con el objetivo de probar armamentos y las capacidades de los militares para llevar a cabo asaltos costeros y para interceptar objetivos aéreos, según el documento. El sábado, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución apoyada por China para imponer severas sanciones a Corea del Norte por sus ensayos de misiles intercontinentales. Bueno, pues tenemos varias noticias sobre este tema. Parece que todo mundo está preparando, ¿no?, el terreno después de estas sanciones de la ONU, no solo China. ¿Tienes alguna noticia más? Me comentabas de Corea del Norte. Pues sí, aquí tenemos otra noticia. Y pues sí, también es de Corea del Norte. Y dice Corea del Norte amenaza con convertir las islas fronterizas y Seúl en un mar de llamas. También reiteró el posible uso de acciones físicas y medidas estratégicas en respuesta a las sanciones. Y pues a ver, permítanme porque esta computadora nos está fallando. Y pues se me fue la noticia. Bueno. Pero ya la recuperé. Ah, perfecto. Es que esto pasa vivo, ¿eh? Sí. Y luego aparte no hemos tomado café. Ya, necesitamos tomar el café. Bueno, dice Corea del Norte amenazó este martes con emprender medidas estratégicas y tras acciones adoptadas el sábado con su contraparte del Consejo de Seguridad de la ONU, las que calificó ilegales y de acto terrorista. En un comunicado, Pyongyang volvió a cargar las últimas sanciones que decidió la ONU como medida punitiva por sus ensayos de misiles y lanzó nuevas amenazas contra Estados Unidos, su principal impulsor, y el resto de los países que las apoyan. Washington y sus aliados no deben olvidar que Corea del Norte está dispuesta a emprender, sin dudarlo, medidas estratégicas, incluyendo medidas físicas que movilicen todo nuestro poder nacional, dijo un portavoz del Comité Norcoreano para la Paz de Asia-Pacífico en declaraciones que publicó la agencia estatal KCNA. Ese comité afiliado al Partido Norcoreano de los Trabajadores también acusó a Estados Unidos de forzar a otros países a adoptar las sanciones a través del miedo y tachó la resolución de la ONU de acto terrorista y de documento ilegal. En otro comunicado corregido hoy por la KCNA, el régimen que lidera Kim Jong-un también censuró a Seúl por realizar maniobras con fuego real cerca de la frontera occidental con el norte y amenazó al país vecino con convertir las islas fronterizas del oeste e incluso Seúl en un mar de llamas. Estas declaraciones de Pyongyang llegan después de que la víspera del régimen se pronunciara por primera vez de forma directa sobre el duro paquete de sanciones aprobados por la ONU. Wow. Y pues vamos a estar de cerca viendo qué sucede. Sí. ¿Verdad? Parece que todos se colocan en sus trincheras y bueno, pues la gente es la que menos papel, ¿verdad?, juega en todas estas decisiones. Pero mira qué contradictorio. Aquí tenemos otra noticia. Hacen un minuto de silencio a los 72 años del bombardeo de Nagasaki. Entonces, se recuerdan de toda esta tragedia y al mismo tiempo que pues no se aprendió la lección, al mismo tiempo que se preparan para seguir con estas actitudes bélicas, ¿no? Dice, esta noticia tomada de la jornada, dice, Tokio, miles de personas recordaron hoy con un minuto de silencio el lanzamiento hace 72 años de la bomba nuclear sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Un bombardero estadounidense arrojó la bomba sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, 3 días después de que otra bomba atómica explotara sobre la ciudad de Hiroshima. El ataque nuclear contra Nagasaki causó la muerte inmediata a unas 74,000 personas. Poco después, el ejército del Imperio japonés, aliado de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, capituló. En un discurso pronunciado este miércoles, el alcalde de Nagasaki, Tomihisa Taue, criticó el hecho de que Japón no se haya adherido al acuerdo aprobado el mes pasado en la Organización de las Naciones Unidas para la prohibición total de las armas nucleares. El tratado, aprobado por 122 países, entre ellos ninguno de las actuales potencias nucleares en el mundo, prohíbe el desarrollo, las pruebas, la producción, la adquisición y el almacenamiento de armas nucleares. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que también pronunció un discurso en Nagasaki, se abstuvo de responder a las críticas expresadas por el alcalde de la ciudad. Bueno, pues qué tristes noticias, ¿no? La gente muriendo de hambre en un lado y todos estos recursos y manipulaciones para seguir atacándonos, humanos contra humanos, por puros intereses ajenos al bienestar común. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música? Y regresamos con noticias de México, pues, de sí, México, ¿verdad? Sí, pues regresamos con noticias de México. Y pues hoy es miércoles 9 de agosto y son las 8:51 de la mañana y pues vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Los Ángeles Azules y Denis Gutiérrez, El Listón de tu Pelo. Vamos a ver. Suelta el listón de tu pelo. Bueno, buenos días, pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular, hoy es miércoles y estamos a 9 de agosto, y pues regresamos aquí con... Sí, miren, vamos a pasar esta noticia también en el plano internacional que nos envía Yuritsi, gracias Yuritsi por todas las noticias, también gracias a Luz de la Ciudad de México que también nos apoya en la dirección mandándonos noticias, gracias, muchas gracias. Luz hasta México. Miren, esta que nos manda la compañera Yuritsi, de noticias ambientales. Y bueno, hay que hablar de algo positivo, ¿verdad? De lo que está sucediendo alrededor del mundo. Esta dice, Cuba y Suiza trabajarán juntos contra la contaminación de los océanos. Se reunirán con el fin de coordinar esfuerzos para la protección de los océanos de la contaminación que provocan los plásticos. Dice, expertos cubanos y suizos se reunirán para la protección de los océanos en un taller que se realizará en la embarcación ambientalista Race for Water Odyssey, en el puerto de La Habana. Dice, el objetivo principal de este taller es reunir a científicos, instituciones y organizaciones no gubernamentales con el fin de intercambiar experiencias, compartir acciones y esfuerzos para preservar el océano, explicó Michael Hernández, portavoz del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Bueno, pues buenas noticias, que se hagan este tipo de colaboraciones. Y bueno, ¿tienes alguna noticia? Ya nos vamos ahora a un acercamiento en las noticias internacionales, que es de nuestro favorito lugar, ¿no? En el mundo, que es México. Entonces, ¿tienes algo ahí? O yo tengo aquí una noticia. Sí, pues aquí nos mandaron una nota y a ver si es cierto. Pues aquí dice vientos de cambio en México. Líder opositor comienza a tender puentes en América Latina y dice, hace unos días Andrés Manuel López Obrador, líder de la oposición mexicana y favorito en todas las encuestas de opinión para ganar la elección presidencial del 2018, realizó por primera vez un viaje a Sudamérica. El político tabasqueño visitó Chile y luego Ecuador, países donde se reunió en privado con los presidentes Michelle Bachelet y Lenín Moreno, respectivamente, para informar sobre lo que será su nuevo proyecto alternativo de nación, que será presentando públicamente el próximo 20 de noviembre. Reproduce en exclusiva la entrevista que Ariel Nayola Rodríguez realizó a Héctor Vasconcelos, diplomático mexicano de larga trayectoria, actual secretario de la Comisión de Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales del partido político Movimiento Regeneración Nacional Morena, y uno de los colaboradores que participaron en la redacción de los capítulos sobre la política exterior del nuevo proyecto alternativo de nación que AMLO encabeza. Vasconcelos conoce como pocos en México las extrañas de las relaciones de poder a escala mundial. Educado en varios centros educativos de alto calibre, cursó la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, la maestría en Historia Política en la Universidad de Cambridge y el doctorado de la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado además como cónsul de México en Boston, Estados Unidos, y embajador en Dinamarca, Noruega e Islandia. Vasconcelos está convencido de que un asunto clave para el próximo gobierno de México será construir una nueva relación con Estados Unidos, sin por ello dejar de defender la soberanía nacional. Juzga que durante las últimas 3 décadas, la política exterior de los gobiernos mexicanos ha gravitado solamente en torno a Washington, encontrarse con esta tendencia, apunta quien es hijo de José Vasconcelos, responsable de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Un gobierno encabezado por Morena buscará profundizar los lazos históricos de México con los países latinoamericanos. Un hombre viste una camiseta con una foto del político mexicano Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena, en Los Ángeles, California, el 12 de febrero del 2017. Ariel Noyola Rodríguez. En primer lugar, quisiera que me platicara un poco sobre los principios fundamentales de Morena en relación a la política exterior de México. Héctor Vasconcelos. Nosotros pensamos que México no debe tener una política exterior protagónica por una razón esencial. La tarea primordial de un gobierno encabezado por Morena será arreglar los asuntos nacionales. Hay tantos problemas y son de tal gravedad que pensamos que un gobierno de Morena debe estar enfocado en las cuestiones internas, y una vez que hayamos puesto nuestra casa en orden, entonces nos abriremos más hacia el mundo. Y pues la nota sigue y sigue, y pues, ¿cómo ves, sí, Socorrito? Bueno, lo que no se discute ahí es que realmente lo que pasa en el mundo también pues repercute en la economía, ¿no?, y en el bienestar de, pues, de los mexicanos, en este caso, ambos lados de la frontera, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo todos los efectos ya de la los efectos del Telecán, ¿no?, de NAFTA, que pues se ha dejado sentir ya en México, ¿verdad? Lo hemos estado platicando y discutiendo. Y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca algunos ejemplos bien concretos, ¿no?, de cómo lo que pasa en Estados Unidos con las políticas hacia México. Hay, por ejemplo, un plantón que está tratando de presionar al gobierno para que no se incluya a la agricultura mexicana en esos tratados con los Estados Unidos, ¿no?, de NAFTA, del Telecán. Entonces, claro que sí tiene que ver estas relaciones entre gobiernos, entre compañías transnacionales que cruzan la frontera y que nos afectan, aunque no estén en nuestro país, ¿no? Sí, esto es. Yo creo que sí se tiene que tomar en consideración, y muchas veces arreglar los asuntos de nuestro país, digo, de México, tiene que ver con las relaciones que tengamos pues con el gobierno del norte, ¿no? Sí. Bueno, mira, aquí esta noticia de La Jornada, dice: Comisión Sexta del EZLN celebra el resurgimiento indígena. Dice, de Tuxtla Gutiérrez, el Congreso Nacional Indígena y la Comisión Sexta del EZLN difundieron en un comunicado el nombre de los primeros integrantes de la Asociación Civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, un paso legal y necesario para lograr el registro de la candidatura de la vocera del Congreso Indígena del Gobierno, la Nahua María de Jesús Patricio Martínez, a la presidencia de la República Mexicana en 2018. Dice, los barrios, tribus, naciones y pueblos originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena y las comunidades indígenas zapatistas celebraron el logro de un paso más en el camino para conseguir que el nombre de la vocera del CIG aparezca en las boletas electorales de 2018 como candidata a la presidencia de México. Este paso legal ha sido posible gracias al generoso oído, la respetuosa mirada y la palabra amiga de mujeres y hombres que se han ganado con su historia y esfuerzos propios un lugar especial no solo en México y en el mundo, también y sobre todo en el corazón, dice el comunicado. Tanto el Congreso Nacional Indígena como los indígenas zapatistas manifestaron su agradecimiento a artistas, músicos, escritores, politólogos, fotógrafos, académicos, científicos, entre otros. Los nombres que figuran son los de María de Jesús de la Fuente de O'Higgins, Graciela Iturbide, María Baranda, Paulina Fernández, Fernanda Navarro, Alicia Castellanos, Silvia Marcos, entre otros, ¿no? Además de Juan Carlos Juan Pablo Rulfo, Francisco Toledo, Paul Leduc, Mardonio Carballo, Luis de Tavira, ¿no? Gilberto López Rivas, Néstor Quiñones, Jorge Alonso, Arturo Anguiano Orozco, entre otros, ¿no? Es una lista larga de personas que están apoyando a esta candidata, y el Consejo Indígena del Gobierno recibió con alegría el apoyo de ellos, quienes por su trabajo en las ciencias, en las artes, pues han tenido el reconocimiento de ambos sectores en México y en el mundo. Bueno, ¿alguna otra noticia? ¿O nos vamos con música? ¿Cómo ves? Pues vamos a oír un poco de música, ¿qué le parece? Muy bien, buena idea. Bueno, pues vamos a escuchar a Eugenia de León con Julieta Venegas, Capullito de Agua. Ah, una de mis favoritas. Una de sus favoritas. Sí. A ver, vamos a escucharla. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré linda ley, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Sí, buenos días, pues regresamos aquí a su noticiero popular, estamos en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose, y pues sí, ahorita son las 9:11 de la mañana y es miércoles 9 de agosto, Socorrito. Sí, y aquí seguimos con el noticiero popular y les recordamos que bueno, estamos en las instalaciones del Centro Cultural, que estamos apoyando pues a las cooperativas a través de nuestro mercadito que vamos a tener este sábado. Sí, sí, ¿sabes? Este sábado 12 de agosto. De 4 a 9 porque ha hecho mucho, mucho calor, entonces decidimos hacerlo más tarde, ya hacerlo como una tardeadita aquí en el 837 de la calle Ross en Santana, el sábado de 4 a 9, se invita a toda su familia, a amigos, vengan, consuman fruta fresca, orgánica, verduras, vengan a comprar su mandado para la semana, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos artesanías hechas a manos de aquí, de nuestras cooperativas de aquí de Santana, y también de las cooperativas de México, tenemos café de la Sierra de Veracruz, tenemos miel, y otros productos de Veracruz. Vengan a apoyar a las cooperativas de nuestros lugares de origen para que pues se cree más empleo y no se vengan aquí a pues de veras a enfrentar situaciones muy difíciles, ¿verdad? Que se encuentran en las clases trabajadoras de migrantes acá en Estados Unidos. Vengan a apoyar estos esfuerzos, esta es una forma de crear nuevas formas económicas que estén en manos realmente de los productores, ¿verdad? Sí, pues sí. Y bueno, estábamos mencionando esto de que sí nos afecta las relaciones con el Telecán, ¿verdad? Y tengo una noticia aquí. ¿Tenías alguna otra tú, Reina? Pues sí, Y después les platico lo del Telecán. O me voy con esta y luego. Sí, está bien, Socorrito. A ver si ya la mira, tiene ahí. Mira, sí. Es esta de La Jornada. Dice, labriegos instalan plantón para exigir que se excluya el agro del Telecán. Dice, ¿se acuerdan que estábamos comentando anteriormente que pues sí hay que arreglar las cosas en el país, pero también hay que ponernos bien buzos con estas relaciones exteriores, bilaterales, que afectan pues nuestra economía también y nuestras formas de producir? Dice, repito del periódico La Jornada, miles de integrantes del Frente Auténtico del Campo, el FAC, se instalaron en plantón por tiempo indefinido cerca de la Secretaría de Gobernación en demanda de que el gobierno del país retire por completo el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. En el contexto del aniversario del 138 del natalicio de Emiliano Zapata, los integrantes de las cuatro organizaciones que conforman el FAC se reunieron desde las 10 de la mañana en la explanada del Monumento a la Revolución, donde realizarán un mitin. Allí advirtieron que el pacto comercial únicamente ha beneficiado a un selecto grupo de empresas agroexportadoras, al tiempo que ha dañado a la mayoría de los pequeños y medianos productores, quienes carecen de suficientes apoyos oficiales. Este es uno de los ejemplos que estábamos comentando de la exportación, por ejemplo, del café, de la exportación del maíz, que es altamente subsidiado acá a los campesinos, a los agricultores americanos, y pues que esto les permite enviar un maíz con el cual tienen que competir nuestros productores en México, ¿no? Dice Federico Valle, líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, subrayó que desde la entrada en vigor del tratado se dejaron de cultivar 2.600.000 hectáreas y el sector agrícola perdió 6 millones de empleos. Que está relacionado, yo creo que esto es ya de mi cosecha, que está relacionado con los 6 millones de inmigrantes que están tratando de deportar ahora aquí en los Estados Unidos, ¿no? Se calcula más o menos los censos oficiales que es aproximadamente 6 millones de personas se encuentran acá en Estados Unidos, inmigrantes de México, y bueno, que están enfrentando todas las políticas para deportar. Bueno, pues estos 6 millones también el sector agrícola perdió de empleos en el campo. Además de que México pasó de importar solo 10% de sus alimentos antes de 1993 a más de 50% en la actualidad. Por su parte, esta cifra es muy, muy importante. Imagínense, vuelvo a repetir, México pasó de importar solo 10% de sus alimentos hasta antes de 1993 a importar más de 50% en la actualidad. Entonces, habría que analizar qué condiciones de importación y qué efectos, ¿verdad?, estas importaciones tienen hacia el campo mexicano. Por su parte, la Central Campesina Cardenista se movilizó en 10 estados de la República para rechazar una nueva serie de recortes presupuestales que el gobierno federal dijo, comillas, ha mantenido en secreto. El de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación alertó la organización, será de más de 4 mil millones de pesos y afectará los programas de apoyo a miles de productores. Este martes, el director de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Alejandro Vázquez, señaló que para el gobierno nacional, comillas, no está contemplado retirar el campo del Telecán, pues consideró que el acuerdo ha sido benéfico para este país. Descartó que a corto plazo se pueda dejar de importar granos básicos, ya que impulsa la producción local en el marco de un modelo de sustitución de importaciones. Entre comillas, se lleva tiempo, no es un tema de un día para el otro, no es un tema que se pueda resolver de un día para otro. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Nos gustaría muchísimo escuchar sus opiniones y vamos a seguir de cerca ejemplos concretos, ¿verdad?, de migrantes. Me gustaría muchísimo dar seguimiento a este gran incremento de desempleo en el campo, resultado de este tipo de políticas. Y bueno, hacer entrevistas, ¿no?, con ex campesinos que ahora se encuentran acá, en los Estados Unidos, con riesgo de estar separados de sus familias nuevamente, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar en consideración estas medidas binacionales, bilaterales que de nuestros gobiernos actuales. Sí, Socorrito, pues hablando de estos temas, aquí tenemos otra nota también que nos mandaron, que tiene que ver también con lo mismo, ¿no? La renegociación de NAFTA. Entonces, vamos a leer un poco aquí. Dice, México amenaza a Trump con comprarle alimentos a la Argentina si descarrilla el NAFTA. Nadie me va a creer que estoy dispuesto a reponer aranceles de la OMC a granos o legionosas de Estados Unidos y no tengo fuertes alternativas en el sur. Les dijo con toda claridad este lunes el ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo, a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de su país. Guajardo, que lleva adelante la renegociación de NAFTA que comenzará la semana próxima en Washington y fue una de las banderas de campaña del republicano Donald Trump, sinceró la estrategia azteca: asegurarse con Argentina y Brasil el maíz y el trigo que hoy le compra a Estados Unidos no es poca cosa. El año pasado México importó 14.1 millones de toneladas de maíz, un ingrediente clave de la dieta básica mexicana. La amenaza de la administración de Enrique Peña Nieto a Trump es importante si el magnate insiste en buscar la recolización, sobre todo de las fábricas de autos de México en Estados Unidos, poniendo algún impuesto especial a border tax. Le podrían contestar imponiendo aranceles a las oportunidades agropecuarias a Estados Unidos, un sector que votó al republicano, pero al mismo tiempo depende de manera crítica del mercado mexicano. Nadie me va a creer que estoy dispuesto a reponer aranceles a granos y eliginosas de Estados Unidos si no tengo fuertes alternativas en el sur, advirtió el ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo, a los senadores. Y para darle credibilidad a esa amenaza, la administración de Peña Nieto invitó al DF a una delegación de empresarios y funcionarios argentinos que viajaron esta semana a México para explorar la posibilidad a largo plazo de firmar un tratado de libre comercio y en el corto ampliar las exportaciones de alimentos que ya empezaron a dinamizarse. Habló con integrantes de la comitiva en la que reina la confianza de alcanzar un acuerdo que permita reactivar el comercio entre ambos países. Gracias a Trump, México se convirtió para la Argentina en un potencial mercado de alrededor de 130 millones de habitantes, casi tan importante como la Unión Europea y el resto de los países de Mercosur. En rigor, las negociaciones entre los gobiernos de Mauricio Macri y Enrique Peña Nieto se iniciaron el año pasado en el marco del aumento de la tensión diplomática entre el país azteca y Estados Unidos desde que asumió Trump. Y pues, ¿cómo ve esto? Sí, y bueno, hablábamos hace un rato, gracias, Reina, de algunos ejemplos, ¿no?, de estos efectos de la inversión de compañías y los efectos hacia la economía local. Tengo aquí esta noticia que nos envían también, gracias, de Educa, dice, llaman a ONG a respetar los derechos humanos de los pobladores de Unión Hidalgo, Oaxaca. Dice, ante la violación de derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación ante la intención del gobierno de facilitar la llegada de la empresa Electricité de France, EDF, a la región del Istmo, a quien se le otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica. En un comunicado conjunto, las organizaciones firmantes, entre ellas EDUCA, señalan que al otorgar este permiso al gobierno mexicano, da un mensaje de incertidumbre para las comunidades y los pueblos indígenas, que son además dueños legítimos de las tierras. Y cita, nos preocupa que las autoridades del gobierno de Oaxaca y del municipio de Unión Hidalgo hagan pública su intención de facilitar la llegada de la empresa EDF sin antes avisar formalmente a las y los habitantes de la comunidad indígena de que se realizará algún proceso de consulta. Recordemos que por encima de cualquier otro interés, el Estado debe garantizar certeza jurídica a las comunidades y colectivos sobre su tierra, territorio y bienes naturales. Bueno, este es un buen ejemplo. Ya van a empezar aquí la construcción de este lugar para energía eléctrica para esta compañía francesa. Y bueno, habría que ver qué respuestas y qué efectos tendrá, ¿no?, en la población de Unión Hidalgo aquí, en la región zapoteca, en Oaxaca. Pues sí, ¿qué le parece si después de estas noticias vamos con un poco de música? Me parece muy bien. Y vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Muy bien. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con el las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias. más a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Había un escritor en El oficio de vivir, Cesare Pavese, decía, como todos los poetas, son profetas realmente. Tejada, bueno, Gómez. Seguimos con estas noticias que nos mandaron de la comunidad Mazahua. Que bueno, esto nos da ánimo a todos. ¿Cómo hacemos que nos organicemos y que tengamos fuerza para confrontar todos estos problemas que tenemos en la actualidad? Pues fortaleciendo nuestra identidad, ¿verdad? Y es exactamente lo que están haciendo los Mazahuas, que trabajan para preservar su identidad, lengua y cultura en México. Es esta noticia que nos envían. Dice, por discriminación, muchos han dejado de hablar su lengua. Por la misma razón, algunas mujeres dejaron de portar sus vestidos tradicionales. Y bueno, se ha demostrado que los grupos que conservan su lengua y su cultura, ¿no? Sí. Sus tradiciones, pues son grupos muy fuertes, ¿verdad? Sí, muy bien organizados. Pues sí, y como muestra, pues tenemos aquí a una compañera, Juanita. La Juanita, sí. Bueno, platícales un poquito de Juanita. Cómo el orgullo por su idioma, su purépecha. Sí, pues sí, es purépecha y pues sí, habla su lengua originaria, sí. Y pues también su vestuario lo porta con mucho orgullo, entonces Y es uno de los programas que tiene más éxito aquí en el radio, ¿verdad? Como cuánta gente le sigue en su página y en el programa. Recibe llamadas pidiendo música en purépecha. Sí, así es. De todos los Estados Unidos, de Michoacán, ¿no? Sí. Y con mucho orgullo, es gente que se niega. Lucha por mantener su quiénes son, ¿no? Su vestuario, Y bueno, también hay que entender, como dice el artículo, por la discriminación, mucha gente se avergüenza. Sí, es, ¿no? Verdad. Y no quieren identificarse. Nos pasa acá con mucha gente que ni quiere hablar español, ¿verdad? Sí. Y bueno, este trabajo de los Mazahuas es un buen ejemplo. Ellos se encuentran en el centro de México, municipios mexiquenses, y otro en Michoacán, en Zitácuaro, habitado por personas que hoy se esfuerzan por preservar su identidad. Florencia Cruz y María Elena Zúñiga hablan al respecto. Dice, le preguntan, es una indumentaria hermosa, pero además funciona para mujeres que trabajan, ¿no? Y María Elena que trabaja y dice, bueno, la faja tiene esa función de ponerse en la cintura para proteger a la mujer, porque aquí se hace trabajo en el campo y es trabajo en casa, y donde se tiene que cargar cosas pesadas. Y la faja nos ayuda para cargar lo que sea, piedras, maíz y lo que hay que cargar. Y si hace frío, bueno, para cuando hace frío tenemos el rebozo y también cuando hace frío tenemos el keshkemet, que se elabora de telares manuales también en casa. Es muy orgullosa, pues, de todas estas indumentarias y también de su lengua, ¿no? De la lengua mazahua. ¿Por qué es importante para ti, se le pregunta, que tus hijos lo hablen? Dice, porque no queremos que la lengua se pierda, porque es una herramienta muy importante para nosotros e igual nos identifica, nos hace más seguras y, como le comentaba, pues para que no se pierda la identidad y a donde quiera que vayamos, pues digan que esos son los mazahuas. Recuperar el orgullo por el origen, recuperar la tierra que fue deforestada, recuperar a su población, y es que muchos mazahuas se han ido a las ciudades, ellos para emplearse como albañiles, ellas como trabajadoras domésticas, y vuelven cada 8 o 15 días con otra ropa y otras ideas. Hay los que han emigrado hacia los Estados Unidos, de ellos no se sabe si volverán. Jaime sí regresó. Allá trabajó como jardinero y constructor. Lo que aprendió lo ha aplicado con gran éxito en su comunidad, primero reforestando y adaptando las casas para tener captación de lluvia, luego en la construcción de bordos y presas. Actualmente encabeza una cooperativa, cultivan jitomate en lo que es una zona fangosa gracias a un invernadero. Y abro una cita. Ya llevamos 3 años bien trabajados y nos alcanza para el sustento de la familia, de los socios. Aquí está mi gente de este lado, que son los que se dedican a trabajar y cada uno tiene una responsabilidad. Es trabajo en equipo, conjuntamente, con toda la comunidad y nada solo, con toda mi gente, dijo Jaime Martínez Mauricio. Han dejado de tener a la agricultura para el autoconsumo como única fuente de sustento. Con el apoyo de la Fundación Promazahua, hoy trabajan con diferentes proyectos productivos. Están logrando pasar de la extrema pobreza a la riqueza con identidad. Con la reforestación de la tierra, han empezado a recuperar ese, su paisaje pintado de vida, aspiran a la felicidad, pero de toda la comunidad. Se abre una cita. Así es, de que aquí se come, de que aquí se vive, y entonces tenemos que cuidarla. Tenemos que ir por esa cultura de la conservación de nuestras raíces y de lo que nos da para comer y para estar sanos y para estar felices, para vivir en armonía, en equilibrio. Yo lo resumiría en esas palabras, concluyó María Elena Zúñiga. Bueno, pues gracias a esta nota que nos envían de Paula Rojas, pues nos inspira mucho saber que la gente se organiza de esta forma, ¿verdad? Este señor... Sí, que también también hicieron su cooperativa. Su cooperativa, y qué el bonito. Señor este que regresó a su comunidad de acá, sí, de los Estados Unidos, con nuevas ideas, nueva fuerza, ¿verdad? Sí, pues qué bueno. Y se unió a este grupo de trabajo colectivo. Sí, así es. Sí, pues... Bueno, pues con esta bonita nota dejamos las noticias de México. Vamos a regresar ahora con lo que está pasando en este país. Pero antes vamos a escuchar algo de... De Natalia Lafourcade y Alondra, ¿sí?, de la Parra, Farolito. Farolito. Thank you. esquinas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso frío, lento y travieso, amargo y dulce. Farolito que alumbra apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso frío, lento y travieso, amargo y dulce. Farolito que alumbra apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso frío, lento y travieso, amargo y dulce. Buenos días, pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular. Hoy es miércoles 9 de agosto y pues ya se nos está terminando el tiempo, cada vez nos queda menos, sí. Socorrito. Vamos a una de las noticias que están ahora en las primeras planas de los periódicos acá de este lado. Están muy, muy preocupados por la respuesta de Corea del Norte. Sí. Esta noticia la tomamos de La Jornada. Dice: arsenal nuclear de Estados Unidos más poderoso que nunca, según Trump. Y es de Washington. Dice: el presidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles que el arsenal nuclear de su país es ahora, comillas, más poderoso que nunca. Se cierran. En una nueva advertencia a Corea del Norte por sus pruebas de misiles. Y dice el señor Trump: mi primer orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Es ahora mucho más fuerte y más poderoso que nunca antes, escribió Trump en Twitter, a la vez que añadió: ojalá nunca tengamos que usar ese poder. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson dijo que el presidente Donald Trump envió un mensaje fuerte que el líder norcoreano Kim Jong-un pudiera comprender al prometer fuego e ira. Este es el encabezado de Los Angeles Times esta mañana. Entre comillas, fuego e ira contra el régimen de Pyongyang. Lo que hace al presidente es enviar un mensaje fuerte en un lenguaje que Kim Jong-un pueda comprender, porque parece no comprender el lenguaje diplomático. Pero imagínense un lenguaje de esa naturaleza, ¿qué está provocando? Es también una provocación. Es lo que yo pienso, ¿eh? Esto no dice el artículo. Tillerson señaló en el avión que lo llevaba al territorio estadounidense de Guam, amenazado por Corea del Norte, en el marco de un viaje a Asia, dice: "No creo que haya alguna amenaza inminente", agregó. Bueno, pues sigamos de cerca. Esperamos que de ahí no pase, ¿verdad? Y que no se vayan a empezar a acelerar estas situaciones. ¿Alguna otra nota de acá, de este país, de qué está sucediendo acá en Estados Unidos? Pues sí, aquí tengo otra nota que también nos mandaron y que pues esto también apenas ocurrió aquí en Santa Ana el 30 de julio. Y pues que también es muy importante, ¿no?, para tener precaución. Y esta se trata acerca de un depredador sexual. Y pues para tener cuidado, ¿no? Sí, y claro. Pues aquí dice depredador sexual irrumpe por la ventana, intenta agredir a una mujer en Santa Ana. El sospechoso aprovechó que la mujer estaba dormida para entrar. Y dice aquí: la policía de la ciudad de Santa Ana está en busca de un hombre que irrumpió por la ventana de la casa de una mujer que intentó agredirla. El suceso ocurrió el 30 de julio en una residencia ubicada en la cuadra 3200 de Main Street. Esa noche la víctima se quedó dormida en la sala de su hogar aproximadamente a las 2 de la madrugada. Ella despertó al oír un sonido extraño por la ventana y al arrimarse, la mujer vio a un hombre parado al otro lado del vidrio, quien ya había logrado quitar la rejilla del marco de la ventana. El hombre la vio y, apuntándole con una pistola, señaló que se acercara. La víctima se rehusó y fue entonces cuando el hombre se metió a la casa e intentó agredirla. El revuelo despertó a la madre de la víctima, quien se dirigió a la sala para ver de qué se trataba. La madre gritó al ver al hombre forcejeando con su hija, lo que ocasionó que huyera. El sospechoso es descrito como un hombre latino de 25 a 30 años, con cabello corto y bigote. Se estima que mide 5.8 a 5.10 y que pesa entre 170 y 190 libras. El Departamento de Policía de Santa Ana pide que cualquier persona con mayor información llame al detective al 714-543-8378 y pues hay que estar más alertas a estas cosas que pues todos estamos expuestos, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Y más en estos tiempos de calor que dejamos las ventanas abiertas. Sí, ¿no? Pues hay que tener precaución. Sí, luego sale la gente, los jóvenes sobre todo, ¿no?, que andan muy tranquilos como a las 1 de la mañana y caminando por todos lados tan tranquilamente. Sí, pues hay que tener precauciones. Sí, hay que tener precauciones. Miren, recuerden que estamos ahorita confrontando aquí en los Estados Unidos todas estas políticas contra los movimientos santuario, ¿verdad? Sí. Esta es una noticia importante de lo que está pasando acá en Estados Unidos. Esta nota la tomamos de Crónica. Dice: Movimiento Santuario abre más puertas a indocumentados y desafía a Trump. El artículo es de María Camarillo y nos dice: la Iglesia Presbiteriana del Sur en Tucson es considerada como la cuna de este grupo de defensa en Estados Unidos, ya que fue la primera en abrir sus puertas a inmigrantes desprotegidos que vivían de los conflictos armados en Centroamérica, según medios de Arizona. Desde California, pasando por Texas, Florida, Maine y hasta Washington, el Movimiento Santuario mantiene su voz de ayuda para los miles de inmigrantes sin papeles que son blanco de la cacería desatada por la política discriminatoria de Donald Trump, para que busquen apoyo en los más de 950 sitios que funcionan como centro de auxilio en todo Estados Unidos. Medios estadounidenses como el periódico The Washington Post y la cadena Univision señalan que a pesar de las amenazas lanzadas por el presidente de que recortará la ayuda que proporciona el gobierno federal a refugios denominados santuarios, si no colaboran con las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o sea ICE, en los operativos para detener a los indocumentados, estos sitios de protección unidos en el denominado Movimiento Santuario han desafiado la orden del mandatario y por el contrario se siguen sumando más grupos en apoyo a inmigrantes que son perseguidos por su situación de no tener papeles para estar en el país. Y por supuesto, en este medio, Reina, vamos a estar dando pues avisos, anuncios de diferentes organizaciones, ¿verdad? Contra este movimiento contra las ciudades santuarios. Sí. Recuerden, esto no se inició con el presidente Trump. Ya el presidente Barack Obama, que gobernó entre 2009 hasta 2017, deportó a 2.5 millones de indocumentados. Por lo que con la política de Trump se teme que las expulsiones masivas de inmigrantes, sin importar si tienen antecedentes penales o no, podría dispararse el doble en solo 4 años de su administración. Bueno, pues así están las cosas. ¿Cómo se dicen las marchas? Aquí estamos y no nos vamos, ¿verdad? Sí. Entonces, con toda esta política de deportaciones, la gente se sigue organizando y vamos a seguir dando voz a estas nuevas organizaciones en todos los Estados Unidos. Pues sí, entonces, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poco de música? A ver, pues es que ya faltan 5 minutos. Oh, sí, ya falta muy poquito. Sí, falta sí, poquito. Mira, disculpen. Me gustaría hablar un poquito de esto que me parece increíble. Okay. Que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos censura el término cambio climático. Imagínense, el personal de una de sus agencias ha sido requerido para que no use términos como cambio climático o gases de efecto invernadero. Esto es increíble, ¿no? Dice, al personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se le ha recomendado evitar el término cambio climático en sus documentos de trabajo y en su correspondencia, informa El Guardián. Una serie de correos electrónicos entre el personal de Servicios de Conservación de Recursos Naturales del departamento ha revelado que el gobierno de Donald Trump está esforzándose en intentar influir en el lenguaje que utilizan los empleados federales. Bianca Mobius Klum, directora de Salud del Suelo, pidió a sus trabajadores en un correo electrónico del 16 de febrero que usaran condiciones meteorológicas extremas en vez de cambio climático y, entre comillas, desarrollar la materia orgánica del suelo, aumentar la eficacia del uso de nutrientes en vez de reducir gases de efecto invernadero. Muchos empleados se mostraron alarmados, preocupados por esta misiva, pidiendo que se les proporcionara un listado exacto de los términos a usar. algunos se opusieron a esta política, defendiendo la integridad científica como la base de su trabajo. Como recuerdan, el pasado 1 de junio, el presidente Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, justificando su decisión por las consecuencias financieras y económicas que dice que este conlleva. Trump ha cuestionado reiteradamente la veracidad de los estudios sobre el calentamiento global. Las menciones sobre el cambio climático han sido borradas de las webs de la Casa Blanca y del Departamento del Interior. Y las agencias de protección medioambiental eliminó en abril una sección entera dedicada al clima hasta que se realice una revisión para actualizar el lenguaje conforme al enfoque del nuevo liderazgo. Increíble que esto esté sucediendo. Increíble, pero cierto, ¿no? Sí. Imagínate. Sí. Bueno, la neolengua de Trump. Bueno, pues con esto creo que vamos a terminar. Sí, pues ya se nos terminó el tiempo y entonces, pues, ¿qué les parece si los invitamos, por favor, este sábado 12 de agosto, que vamos a tener el mercadito comunitario El Carrusel aquí en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose. Y pues para toda la gente que no nos ha visitado, por favor vengan. Estamos a una cuadra de la librería de Santana, que no conoce, sí, la librería. Entonces, estamos aquí entre la 9 y la 10 en el 837 North Rose de Santa Ana. Y pues este mercadito, lo vamos a tener cada mes. Ya esta vez es la tercera. Sí, es la tercera. Sí, ocasión. Es la tercera vez. Entonces, tendremos música, comida, ¿verdad? Aquí los esperamos. Y pues el horario es de 4 a 9 de la noche. Ya lo cambiamos. Antes era más temprano, pero ahorita pues es de 4 a 9. Va a haber como una tardeada, música, comida, Y sí. Y bueno, yo también quisiera agradecer a nuestros colaboradores en el DF, ¿no? A Luz. Sí, claro. En la producción, a Yuritsi también. Ayudan. Muchas gracias. Y recuerden, el noticiero popular pues requiere del apoyo de todos, con ideas, noticias, sí, así es, comentarios, ¿verdad? Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Pues sí, el próximo. Pero el viernes tenemos el noticiero, sí, popular, el viernes también de 8 a 10 de la mañana. Sí, con Carmen y Hugo, ¿verdad? El viernes. Sí, ahora un viernes va a estar Carmen y Hugo y otro viernes va a estar la compañera Juanita. Así es. Y el lunes me toca a mí y a Adrián. Sí, y hoy pues aquí su servidora Socorro con Reina, que me acompaña también. Y pues sí, también quiero mandar un saludo muy especial también para los abuelitos de mis niñas que están de vacaciones aquí. Ahorita están en Los Ángeles, pero ya se quieren regresar a México, nada más vinieron poco tiempo. Y pues un saludo al señor Bonifacio Arellano y a la señora Natalia Chametla, y que ¿Y de qué parte vienen? Pues ellos vienen de Puebla. Y pues el señor tiene 96 qué años. ¡Qué maravilla! Y la señora, pues tiene, me parece que tiene como... Y aquí 92. Tienen a sus hijos. Sí, y pues como la mitad de hijos está acá y la otra mitad está en México, entonces... Que se la pasan en fiestas todos los días, ¿eh? Sí, todos los días ahorita festejando y pues... Pues que se queden otro ratito con sus hijos acá. Pues sí, a veces apenas tienen una semana. Sí. La señora, quiero que sepa que es la reina del mole poblano. No, pues hay que preguntarle todo. ¿Y ya las tomaste? Pues en eso ando. Porque no, reinita, por favor. Es un pecado si la dejo ir, ¿verdad? No, sí, no, la verdad que sí. No era la que hacía todos los moles para todas las bodas allá en Puebla. Entonces, imagínate, de delicioso. Puebla. Delicioso. No, que, pero con papel y lápiz y bien, bien, bien. Sí, la pues receta, sí, si se queda favor. Más tiempo, pues a lo mejor se la traigo para que la entreviste, pero si no se queda, entonces... Pues ¿sabes qué? Sería ideal que la invitáramos a... podría ser el martes a Radio Sin Fronteras. Pues esperemos que se quede. Y este, sería un honor tenerla y que nos dé la receta del mole poblano. Sí, fíjate. Pues ojalá que así sea. Pero bueno. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues hasta aquí terminamos con este noticiero y pues que tengan un bonito día. Un abrazo. Saludos colectivo a la familia en México. Sí, claro. Los quiero mucho. Gracias por escuchar. Sí, y gracias. Bueno, empezamos un poco tarde hoy. Me decían, oye, es el noticiero, ¿qué horas va a empezar? tuvimos algunos problemas con el sonido, pero pues estamos trabajando en esto. Sí, pues sí. Sí, pues saludos hasta México a todos, a toda la familia que nos mandó sí. Noticias. Sí, a Luz. A Luz. Pues sí, saludos. Y bueno, hasta nos vemos. Pronto. Hasta que pronto. Que tenga bonito día. Sí.